A ver, radio, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo que hablar yo, díganme. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí. Leo te habla. ¿Cómo Leo, andás, Martín? Sí, señor, Martín Castro. Martín Castro, señores. ¡Este es mi ídolo! ¡Este es mi ídolo! ¡Tengo todo tu disco! ¡Canta Azul! ¡Canta Azul! No, Castro, no. Yo tenía una novia que con los temas de este flaco se ponía remimosa. No, Dari, pará un poquito. No es, no es Cristian Castro, es Martín Castro. ¿Sabes, Dari? Dari, me gustaría tener las canciones de Cristian Castro. Sí, me gustaría tener la inteligencia de Nelson Castro. Y me gustaría tener Cuba como Fidel Castro. Pero bueno, o la, no la piña de Roña Castro. No tengo nada de eso. Lo único que tengo es el apellido. Martín Castro, muchas gracias por llamar. Vos sabés que estamos con esto, con el homenaje a la radio, este humilde homenaje que le estamos haciendo acá en No Somos Nada. Y bueno, queríamos charlar precisamente con alguien que ha revolucionado lo que eran las tardes en la radiofonía platense, ¿no? A través de Strudel de Verduras. Sí, bueno, no sé, sí, está bueno eso. La revolución es como más complicado decirlo, pero yo, mira, voy a empezar a hablar de ustedes. Me pareció genial la apertura que hicieron. Los estuve escuchando desde que comenzaron y aparte poner nueva ROM me pareció también excelente. Empezar un programa así es empezar con el pie derecho, ¿no? Y después el resto de las cosas, buenísimo. Buenísimo cómo arrancaron con, no sé, como lo importante no es quién habla, sino... lo importante es quién escucha, me pareció genial, Leo, genial. Bueno, muchísimas gracias. Martín, ¿cómo fue? ¿Cómo te picó el bichito de la radio a vos? A mí siempre me gustó la radio. Lo que pasa es que en un principio no me animaba y de repente caí en la radio medio así como, de suerte. Porque me llamó un amigo que pasaba música, en aquel momento eran DJ, no eran DJs. Ajá. Y me llama un amigo y me dice, che, Martín, mirá, mi tía, ¿está acoplando? ¿Soy yo o no? No, supongo que no. No. A ver, ahí nos corremos nosotros. Ahí está, a ver. Ustedes me dicen, ¿eh? No, está bien, está bien. Me llama un amigo para ir a pasar música y le digo, mirá, no, déjame de joder, qué sé yo, no puedo. Y dice, listo, y nos vamos. En aquel entonces fuimos a 89.9, creo que se llama... Platense. FM Platense, pero no eran FM Platense, eran la 97.1 que se llamaba Centro, Radio Centro. Nos confundimos de radio, fuimos para la otra, bueno, un quilombo. Porque los dos quedaban en el centro, ese era el claro. Bueno, lo cierto es que terminamos en FM Centro, que era 97.1, el programa se llamaba ¿Te animás? Una pelotudez. Y lo conducía una tal Cristina, que era la tía de este amigo. Entonces yo voy y me quedo ahí, así como un helecho, parado, mientras empieza el programa. Entonces hace el primer bloque, termina, sale, y dice, nos habíamos conocido un poco antes. Dice, Martín, ¿vos no querés entrar porque me falta el co-conductor? Dice, no llegó. ¿Quién, yo? Sí, vos. Bueno, ahí me metí, que yo no sabía si el programa era de política, de amor, dice, de que si yo era de vos. Entonces me meto. Y empezamos a hacer, ¿no?, el programa. Aparte, mi voz era una poronga en ese momento. Yo hablaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchachos, no, lo mío era un desastre. Bueno, pero como todos aquellos que vamos empezando, viste, que al principio no nos queremos ni escuchar. Exacto. Y, bueno, hicimos el segundo bloque y de repente abren la puerta. Uf. Un gordo, 2 metros, excombatiente, el co-conductor. ¡Apa! Le digo, maestro, pase, es su lugar. Yo encima era un pollito mojado ahí. Claro, sí. Maestro, pase, es su lugar. No, dice, quedate que lo hacemos entre los tres. Bueno, ahí duramos 2 programas y al tercero llamaba a la gente para que echen a la mina. Vos sabés que a nosotros nos pasó lo mismo. Una vuelta pusimos una mujer en la mesa de este programa y también llamaban para echarla. Bueno, y ahí empezamos, después entre nosotros dos, a hacer un programa a la medianoche, todas las medianoches, se llamó Sobrevivientes. Y después tuvimos la oportunidad con Sobrevivientes de pasar por muchas radios. Hasta estuvimos en FM con un tiempo. Ajá. Sí, y usábamos el horario de ustedes, así que... Ah, mirá. Sí, nos fue bien, esperemos que ustedes les vaya también. O sea que le chorreamos sin querer de todo, ¿viste? No, bueno, y en aquel entonces a mí me gustaba mucho el tema de la radio, así que me dediqué a estudiar. Lo que es radio, y me recibí de operador, y me recibí después de locutor, y me dediqué mucho al guión, y me fui a Buenos Aires a estudiar guión de humor, a radioteatro, y qué sé yo, y no sé cuántas cositas más que tienen que ver con lo que uno hace, porque aparte de ser lo que uno es, trata de, dentro de la radio, saber todo el oficio, ¿no? Sí. Tanto operar, como conducir, como locutar, como... Y hoy sigo haciendo en Radio Provincia, por ejemplo, informativos, o hago la voz del fútbol, que nada que ver tiene con lo que yo en sí puedo brindar, pero me sirve porque soy locutor, entonces claro, hago locución comercial, ¿no? Y bueno, y así después salimos de allá y yo me metí en La Redonda, hice un par de años en La Redonda y después nos echaron. sí, nos echaron. Es así como nómade la vida del hombre de radio, ¿no? Sí, pero yo siempre insisto que hay que golpear puertas. Yo digo que hay que hacer, que hay que mostrar más allá de ganar. En aquel entonces yo no ganaba absolutamente nada de plata. Hoy sí vivo de la radio, chicos, y se puede vivir de la radio si uno quiere, si uno puede, y si uno estudia, se capacita. Más allá de lo que uno es después al aire, digamos, hay toda una preparación, ¿no?, para llegar a eso. Cuando uno se da cuenta que es lo que quiere, ¿no? Claro. Digamos, yo digo que soy un enamorado de las cosas que me dan placer. Y a mí la radio me da mucho placer. Entonces, a veces me quieren echar de mi casa porque me dedico casi las 24 horas. y de hecho, yo creo que es lo que acopla, ¿no? Sí, no sé qué problema tenemos, pero se escucha, se escucha bien. Pero se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, ustedes me dicen si hay que cortar, si hay que ir una tanda a estos radios, ¿eh? O sea que, o si no tenemos, sí, también. Me cortan automáticamente. Está todo bien, Martín. Y después se dice Strudel de Verdes ahí en la 91, cuando llegué, yo era en aquel momento operador técnico recibido, y me estaba por recibir de locutor. Ajá. Y quien estaba en la 97.1 me dice: mira, Martín, necesitamos a alguien que cubra todos los puestos cuando falta alguien, porque no tenemos presupuesto, y vos nos venís bien porque en Radio Provincia, por ejemplo, vos tenés que tener el título para ejercer la profesión. Claro. Si no, no podés, tanto como operador como locutor. Y casualmente yo estaba por recibirme de locutor, ya tenía el de operador, hoy ya tengo los dos títulos y podía ejercer las dos profesiones. Así que hacía el reemplazo de informativos, porque redactaba cuando faltaba algún productor, y el reemplazo de operadores y el reemplazo de locutores. Y como iba los fines de semana y no me daba el horario como para poder cobrar ahí en provincia... Limpiaba los pasillos también. Claro, tenía un plumero en el culo. ¿Lo robó de todos lados? Sí, no les conté lo del plumero en el culo. Y bueno, y a partir de ahí me dijeron: mirá, me gustaría que hagas algo el fin de semana, y ahí empecé a escribir lo que fue Strudel de Verduras, y bueno, y ahí nació un poco, ¿no?, esto de la edición, del humor un poco guionado, de reemplazar un poco lo que es la voz en cuanto a la conducción todo el tiempo por guión, por enlatados, por personajes, y hacer una tarde, me acuerdo que hacíamos 8 horas. Sí. 8 horas. 8 horas, era peor que Feliz Domingo. El ranking pedorro era mortal. ¿Se acuerdan? Era increíble. Sí. Yo fui hasta las fiestas pedorras, fui yo. ¿En serio? ¿Quién fue? Todavía tengo el CD de la fiesta pedorra. Sí, te lo juro. ¿Quién es? Pachi, el Dari. Ese es el Dari. El Dari, boludo, mirá qué bueno, Dari. Martín, bueno, ¿era cierto que llovía dentro del estudio? De... ¿Qué estudio? Mientras hacían, porque yo me acuerdo que jodían o hablaban al aire de que goteaba dentro del estudio de la radio cuando hacían Strudel. No, sí, era verdad. Era verdad, sí. Había que poner un balde, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que lo dije tantas cosas a veces, y en eso también actúo mucho, y lo que tiene la radio es que las veces que uno, por ejemplo, ¿no? Hay momentos de radio que hay gente que me dice: che, pero pará de enojarte, ¿cómo estás muy enojado? Y yo jamás me enojo, es muy difícil que me enoje. Lo que pasa es que tiene, diferentes facetas, momentos, y a veces hay que actuar, y a veces hay que decir cómo uno viene hasta vestido, o tratar de poner un contexto a las cosas. Y por ahí sí se llovía, pero lo maximizábamos de una manera, o hasta aprendíamos a ver cómo y de qué forma lo podíamos para que el que esté del otro lado también lo pueda imaginar, ¿no? Y después dentro del de Verduras, que con lo que fue Urbana y demás, después terminamos con los cambios políticos, terminamos yéndonos. Yo en realidad nunca me fui después de Radio Provincia, porque a mí me castigaron. A mí una vez me dijeron cuando estaba haciendo Tierra de Nadie, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, se había armado un lío bárbaro. Y a mí me vinieron a decir que si seguía con el programa, corría peligro mi estabilidad laboral. Y me chupó un huevo. seguí igual con el programa, porque de hecho yo quiero mucho la profesión, y de hecho hoy lo que tengo uno se lo ha ganado laburando, más que nada, chicos, porque es lo que yo, aquellos chicos que laburan conmigo siempre le digo lo mismo: hay una diferencia enorme entre el amateur y el profesional. Y el profesional tiene una buena idea todos los días, y el profesional tiene que escribir un chiste todos los días. No importa lo que te pase, si choques, si tengas un problema con tu familia, no importa. Yo recuerdo una vez que hice un curso con Rep, lo ubican a Rep, sí. Bueno, un curso de humor, y Rep me dijo algo muy claro: acá, cuando el diario cierra a las 8 de la noche, vos tenés que tener el chiste de humor de actualidad. Al lector, al otro día, no le importa lo que te pasa a vos, y al diario tampoco. Entonces, ahí está. En cambio, el amateur tiene muy buenas ideas, pero una cada tanto, o una todos los días, pero no las lleva a cabo. Y ahí está la diferencia. Y después hay muy buenos amateurs, muy buenos. El problema es convertirse en profesional. Claro. Y todos los días hacer los títulos de las 3 y un cuartito. A mí me toca hacerlos todos los días. Y ahí, en vivo, mientras uno está haciendo el programa. Pero bueno, estoy hablando demasiado, y el programa de ustedes, chicos. No, está bien, Martínez. Hoy los tiempos de radio, ¿viste lo que es la magia de la radio? Hoy se estiran todos los tiempos, no tenemos problema. Martín, decime, hablando de esto de la magia de la radio, ¿alguna vez te pasó algo loco, extraño, así que vos digas, mirá lo que es la magia de la radio, que lo digamos, lo relacionaste con la magia de la radio? Bueno, en radio sí, qué sé yo, pasan muchas cosas. Yo, digamos, soy un pibe, ustedes son platenses, ¿no? Sí. Bueno, yo también. Entonces, cuando uno empieza a hacer radio y después se da cuenta que siendo un pibe de barrio, siendo un platense más, después la gente te sigue tanto, te ve por la calle y qué sé yo, o haces un show en el teatro y se llena, o qué sé yo, o agotás entradas, y vos decís, ¿cómo puede ser que siendo un pibe de La Plata la gente después te siga tanto? Porque a veces a uno lo sorprende. Y después tengo, hay un montón de anécdotas que me han pasado, pero muchísimas. Hay algunas que no se pueden ni contar. Bueno, no se pueden ni contar. Esas son las más interesantes. Che, ¿y se gana Minita haciendo radio? No, Dani, ¿cómo le vas? Fue una pregunta interesante, déjame hacer. Se gana Minita siendo verdulero. Qué tiempo aquello era de verdulero. Fue un programa histórico, creo. Fue un programa que marcó, viste, una época en La Plata, porque no había algo así. No, para nada. De hecho, yo tampoco siempre que hice algo. Traté de... A ver, yo soy un tipo que observa y escucha absolutamente todo. Veo todo, ustedes me dirán, ¿ves Marcelo Tinelli? Lo veo. ¿Ves Caiga Quien Caiga? Lo veo. No sé, ¿ves Televisión Registrada? Lo veo. Yo veo absolutamente todo y escucho absolutamente todo, trato, ¿no? Porque de cada una, ¿no? hay algo que es bueno. Yo los escuchaba a ustedes hacer la apertura, y la verdad que me sorprendieron, pero para bien, la apertura que habían hecho. Yo no sé si lo hacen siempre o... pero a mí me encantó, digamos, me gustó. Ahora, después cuando salieron ustedes, la cagaron. Como siempre pasa lo mismo. Siempre nos pasa lo mismo, Martín. No, pero está muy bien, loco. Hay que laburar en esto. Yo soy un laburante, yo recuerdo... La vez que entré a trabajar en La Redonda, yo lo que hice fue escuchar un mes seguido la radio. A mí me gusta mucho el deporte y me gusta mucho el humor. Y me escuché un mes la radio para saber qué era lo que le faltaba en aquella radio, en aquella programación. Y le encontré la vuelta, presenté el proyecto y a los 2 días me llamaron. Y me dice Fabián, que todavía está Fabián Rango. Me dice, mira, Martín, no te podemos pagar, pero... vos no vas a pagar, o sea que estábamos a mano, ¿se entiende? Claro. Y a mí lo que me interesaba y lo que siempre me interesó es mostrar lo que uno hace. Y hubo veces que tuve que pagar. Cuando pasé por FM Record tuve que pagar. Vos sabés que a todos nos pasa lo mismo acá en esta radio. ¿Está allí Estudillo ahí? ¿Cómo? ¿Está Estudillo ahí o no está mal? No está, está Sara. Ah, la señora de Astudillo, la tenemos de operadora. Bueno, mándele un saludo. Ay, Sara. Mira vos. Está más linda la radio. Cuando nosotros fuimos, me acuerdo que recién empezaba la radio. Y nosotros tuvimos, habíamos ganado un premio ahí como mejor programa y nos habían votado los tres de la Unidad 9. ¡Qué maestro! Así que el saludo para eso, porque después estuvimos jugando un partido a la pelota ya, pero bueno, bueno, y ahí le metíamos, en aquel momento había cassette. No, no. Claro, y allá a lo lejos y hace tiempo. Sí. Martín, un abrazo enorme, che, y muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, por acceder a esta charla. No, chicos, algún día voy a aparecer por ahí, y ya que me quieran llamar, me llaman, ningún problema, no tengo dramas. El esfuerzo de Leo lo noto, lo sé, lo vivo, lo percibo. Me tocó a mí estar como jefe de programación de ahí de FM Cielo y charlando con Leo, un tipo muy laburante. Así que Leo, dale para adelante, a full, y chicos, que el rock los bendiga. Igualmente, Martín. Gracias. Un abrazo enorme, chau, chau. Un abrazo, y sigamos. Bien, señores, así pasó Martín Castro, ¿no? El conductor de El Dueño del Circo actualmente, ¿no? De lunes a viernes, de 13 a 17 en FM Cielo.